cero. O sea, no encontramos a quién plantear esto que está sucediendo en la cordillera. Pero finalmente un par de procuradores adjuntos, así es como se hicieron llamar, nos convocan simplemente para... nadie sabía nada, es muy raro, nadie sabía nada, la defensora dice que no sabía nada, es inédito lo que está pasando. O sea, varias comunidades mapuches, medios de comunicación, domicilios privados en las ciudades están haciendo allanadas. Entonces, nadie sabía, nadie sabe. Bueno, en eso nadie sabe, yo tampoco sé en qué situación está hoy mi familia, en qué situación están los lofts que están siendo allanados, si están bien, si están mal, si están heridos, si están sufriendo, si tienen hambre, no sé nada. No sé nada, no sé a dónde ir a preguntar eso, porque inclusive los contactos están inhibidos. Seguramente han puesto inhibidores para que la gente no se pueda comunicar y han secuestrado algunos celulares. Y hay una detención de un miembro de mi comunidad. Está detenida. Es una mujer. Victoria. No sé. No sé. ¿Me entendés? ¿Me entiendes lo que está inaugurando, lo que está pasando ahora? Estamos hablando de gente que las detiene y no sabes por qué. Hacen allanamiento y no sabes por qué. No hay nadie que esté. Seguramente que Torres, el vicegobernador, el procurador, el juez que ordena, los milicos que ejecutan, van a tener una narrativa. Pero no vamos a permitir que nos utilicen para que esa narrativa nuevamente nos vuelvan a criminalizar. Bien, tuvimos que hacer este recorrido, lo tuvimos que hacer, pero más que nada es para que la gente que se lleva el registro muestre a la provincia de Chubut, al país y al mundo, porque anda gente de otras partes del planeta, lo que significa un estado de terror. Digamos, estamos en la génesis, nuevamente, lamentablemente, de la construcción de un estado de terror. Esto de que no hay nadie para atender, no es casualidad, no es que están de vacaciones. No hay nadie para atender porque son las directrices que el propio Ejecutivo le ha dado a cada uno de estos organismos. Y de hecho nos atienden, a lo último nos atienden, cuando hablamos de que había mucha prensa. De que este iba a salir, este es Nacho Torres, este es Milei, este es el juez criado. Estos son los que ejecutan este plan siniestro de persecución y muerte. Ahí nos atienden, para que hagamos nuestra catarsis, porque no pueden hacer nada, dicen. Nada, nadie puede hacer nada. Se llevan detenido a una miembro de mi comunidad, pero nadie puede hacer nada de las instituciones. Bueno, a esto nos estamos enfrentando. Nadie la está enfrentando. Los movimientos sociales están todos. Así que nosotros, el pueblo mapuche que empezó a transitar su recuperación cuando el Estado argentino represor y el Estado chileno decide volver a la democracia, se vitalizó la fortaleza y la cultura del pueblo mapuche. No la vamos a renunciar. Yo no sé, insisto, esto, ¿qué está pasando en mi comunidad? No sé. No sé cómo está mi hijo, no sé cómo está mi sobrino, no sé cómo están mis hermanas, no sé, no tengo información. No sé cómo está doña Catrimán, no sé cómo está Los Cañú, no sé qué pasó en la radio, no tengo información y ya pasaron desde que se produjo el allanamiento más de 7 horas. Esto es grave. Mauro, una pregunta. ¿Cuál fue la respuesta que te dieron los procuradores o a qué se comprometieron? ¿Cuál es la información que recibiste ahí? Ellos dicen, vamos a elaborar un acta donde ustedes se hacen presente acá, manifestando todo esto que nos están diciendo, de la desinformación, del porqué, del allanamiento. Entonces se elaboró un acta, sí. Y ese acta va a ir a parar directamente a la Fiscalía de Estado. Eso es lo que dicen ellos, que inmediatamente que ya después de firmar el acta estaba haciendo ese traslado. Yo no voy a pecar el fuego. No. Yo sé que eso es, le dijeron, bueno, alguien que lo atienda para que bajarle un poco de intensidad a esto que está pasando. Bueno, yo ahora me voy a mi territorio. Yo viajo para allá, seguramente nos volveremos a reagrupar las comunidades que fuimos allanadas y no vamos a permitir que esto se siga incrementando. No vamos a permitirlo. Y ojalá, y agradezco también a la gente que no pertenece al pueblo mapuche, que nos acompaña, que empiece a tomar conciencia de que esto, así, comenzó con el pueblo mapuche, se va a trasladar, ya se está trasladando de alguna manera a la clase trabajadora, a la gente desocupada. Esto que se ha implantado, que se pretende perpetuar, tiene fecha de vencimiento. Yo sé que tiene fecha de vencimiento. Es algo que ya lo he experimentado, lo hemos vivido. Tiene fecha de vencimiento. Bueno, ayudemos para que esa fecha de vencimiento sea cada vez más visible.